En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta es la tercera hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Una madrugada que completaremos con los vientos favorables, con la noticia positiva que nos traerá Martín Espósito. También con vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es. La actualidad del mundo del cine. Tenemos el festival en San Sebastián y El Árbol de la Vida, una película que nos va a comentar, dicen que es estupenda, que nos va a comentar en su crítica José Manuel Escribano en El Callejón. Antes de todo ello y antes también de la agenda cultural, la figura de Alice Cooper en plan monográfico y también el último trabajo que dejó para la posteridad Amy Winehouse, nos lo trae Martín Espósito, pero también vamos a ponernos al tanto de cómo va la encuesta de esta madrugada. Encuesta Silvia Casasola, en la que preguntábamos a través de www.ondacero.es si crees que Internet es una red abierta y neutral para todos los usuarios. Pues el 61% de nuestros oyentes opina que no es abierta y neutral para los usuarios. Y es que, pues bueno, se entiende por neutralidad que tenga garantía de igualdad en el acceso al contenido, sin que importe el servicio con que se use para gestionar los datos o qué dispositivo con conexión haga la petición. E incluso algunos servidores pues estaban intentando ahora, o con quien tú contratas tu ADSL, pues poniendo usuarios de primera y segunda clase, se lo estaban planteando. Bueno, es una polémica, pero también hay... El asunto es que mientras lo gestionen entidades privadas, ¿no? Pues las entidades privadas que suministran el producto pueden hacer libremente lo que quieran. Siempre ha sido así, ¿no? En realidad hay dos tipos. Hay uno que es la conexión privada y pública, entre comillas. Hay operadores que ofrecen ese acceso a Internet y luego hay unas comunicaciones privadas entendidas entre usuarios. Ya no hay una empresa, no hay un proveedor de servicios, sino entre tú y yo, Bruno, sí. Yo te puedo dar acceso a mis servicios y establecer entre tú y yo nuestras propias reglas. Pero luego hay, yo entre tú y yo te doy acceso a ciertas carpetas que tengo en mi ordenador y tú al revés. O te puede dejar todo abierto. Sí. Pero eso ahí no se puede meter nadie. Sin embargo, otra cosa es distinta entre un operador y los clientes, el que te da acceso a Internet. Ahí es donde se especifica si hay o no hay, se pregunta la red si debe haber o no neutralidad. Bueno, hay ciertas empresas que saben el contenido que va por tu red, saben discernir entre correo electrónico y un programa peer-to-peer, y lo que hacen es con programas distribuir el acceso de tal forma que a lo mejor el tráfico peer-to-peer te va más lento y el tráfico de correo electrónico te va más rápido. Ahí. Te descargas el correo en cero coma, sin embargo una película tardas años. ¿Por qué? Y no lo sabes, a lo mejor tú has contratado, claro. Sí. O algo, sí. Yo ya ver, hay no programas. Me entero de nada de todo esto, no soy capaz de comprender. Por ejemplo, tú, Martín y yo hemos contratado con la misma operadora una línea y por lo que sea, uno va con una velocidad menor y otro mayor. Y no es a lo mejor por la zona, sino que hay otra cosa que se implica ahí. Si ese mismo operador iríamos a la misma velocidad, tú y yo, si estamos en la misma zona, etcétera, etcétera. El problema está en que accedas a una página rápido y a otra no. ¿Por qué? Debería acceder a la misma... Es decir, si están ubicadas en el mismo punto... No haber contratado el servicio con una empresa privada. Es tan sencillo como eso. Es que claro, las empresas privadas... No la hay. Pues igual esa era la solución para la neutralidad en la red. Hay una forma que sería acceder, que te permitieran el acceso y luego tú crearas otra red interna en la que ahí no hubiera ningún tipo de cortapisa. Pero bueno, claro... Pues si queréis opinar sobre este asunto, la encuesta en www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y si queréis hacer algún matiz, algún comentario más en profundidad, nos escribís a rosa.vientos@ondacero.es. Come on, baby, move yourself. Y esto es ya la agenda cultural, Martín. Sí, bueno, me apunto para mañana lo de la neutralidad de la red, que ha habido una polémica. Uh-huh. Y nos comentas más cositas en El Buscador, una de las secciones que hemos inaugurado en esta temporada. Esta semana ha habido polémica. Bueno, pues vamos a por dos propuestas esta madrugada, como bien decías, Alice Cooper. Que es a quien escuchamos, ¿no? Sí, casi. Con un poquito más de color. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Alice Cooper. Escuchamos a Carlos Jean. Hombre, hombre. La tierra tira. Claro. Tiene familia, que es de Ido Baladouro. Sí. Siempre lo digo, es verdad. La gente, cuando fue en verano, la primera vez hace mucho tiempo que fue por allí, cuando ya era famosete y había sacado unas cositas, algunas producciones, fue con su flamante coche, ese descapotable, con su... Es que, vamos con a ver, su aparatejo. Martín, Jean, como un apellido muy gallego, no, no es, es verdad. Bueno, es que su padre es de Haití. Su padre es de Haití y la parte de su madre es la que es del norte de Galicia. Y, bueno, contó muy rápido la anécdota. Entonces, la gente del pueblo le vio y dijo, anda, es Carlos Jean y tiene un coche que habla. Era el GPS. No había GPS por aquel momento. Y llevaba GPS, claro, que le iba diciendo primera calle a la derecha. Y la gente decía, tiene un coche que habla. Eso ya lo tenía. Qué bueno. Michael Knight. Kit, ¿no? Se llamaba. Pues algo así. La gente se pensó que tenía un coche negro y decía, Michael Knight ha llegado al pueblo. Bueno, pues nada. Carlos Jean nos introduce a Alice Cooper, o deberíamos decir Vincent Damon Fournier, como la carta de barajas, casi. Y Amy J. Winehouse, una leyenda viva del heavy metal, del hard rock y una diva del soul, cuya voz sigue muy viva en el último tema que grabó junto a Tony Bennett y que vamos a escuchar esta noche. Pero antes, escuchamos lo nuevo de Alice Cooper. Esto es I'll Bite Your Face Off. Presentó este trabajo el pasado 13 de septiembre, el título Welcome to My Nightmare, y juega con el 2, con un 2, porque se trata de una segunda parte, en cierto modo, de un primer álbum que llevó por título Welcome to My Nightmare, pero ahí ya el 2 no, escrito correctamente en inglés, 2. Bienvenidos a mi pesadilla, aquel álbum se publicó en 1975, es decir, ha pasado cierto tiempo desde que presentó la primera parte del álbum que escuchamos ahora, en el que retoma la pesadilla de Steven. Podéis encontrar en YouTube, os recomendamos, el tema de más de 7 minutos, que parece casi una ópera rock, titulado Years Ago, en el que se supone el origen de la pesadilla, con un Alice Cooper agarrado a una muñequita de estas que dan tanto miedo, que les falta casi hablar. De aquella época de este disco es Only Women Bleed, por cierto. Was the sinner's queen with a delicious angel face. En realidad, hablando de pesadillas en realidad para Alice Cooper por aquel entonces, por los años 70, era el alcohol. De hecho, acabó ingresado en un centro psiquiátrico y incluso hay una anécdota que le ocurrió en Vancouver que le pudo costar la vida, porque en medio de un concierto cayó desplomado desde el escenario y del tortazo que se dio empezó a sangrar por la cabeza, bueno, en fin. Aquello era un poco que los fans pensaron que formaba parte del espectáculo. Y decía, qué realista, es un aplaudiendo fenomenal. Y disfrutando. Pues no, efectivamente se había dado un tortazo, le llevaron al hospital y cuentan que regresó 2 horas después al escenario, interpretó un par de temas. ¿Vendado eso, iba o no? Sí, vendada a la cabeza y así concluyó el concierto. El caso es que por aquel entonces tenía 27 años y dicen que se bebía 2 cajas de Budweiser y una botella de whisky al día. Como para no darse tortazo. Bueno, aquel mozalbete nacido en Detroit tiene ahora 63, camino de 64 años, que cumplirá el próximo 4 de febrero de 2012. Cambiamos de etapa. A mí me sale un montonazo de botellas de whisky, ¿eh? Desde entonces, a ese ritmo. La verdad es que, afortunadamente, se rehabilitó. De hecho, en la actualidad ayuda a miembros de otros grupos. Uh-huh. Hay alguno es un monstruo que ha echado de una mano. Es un monstruo de la música, de verdad. Uh-huh. Pues se han analizado algunas cositas sobre Alice Cooper por esos espectáculos. Mm-hmm. Se han dicho muchas tonterías, muchas leyendas esas que salían por cómo se pintaba las letras, que si le dabas la vuelta como todos estos, ¿no? Pero, jolines, es de las personas fundamentales, ¿no? ¿No hacían también un show de la tele o algo así, que salía la vida de la familia? Sí, sí, tiene, ahora lo contamos, un montón de series de televisión, participación en series y películas. Abandonamos los 70, entramos en los 80 de Alice Cooper con un tema que fue incluido en la película Viernes 13, en la sexta parte, Jason Vive. El hombre detrás de la máscara, escuchamos, que apareció publicado en el álbum Constrictor en 1986. Este tema es uno de los clásicos, como sus maquillajes, como decía Bruno, esos maquillajes que fueron precursores, en cierto modo, de luego Kiss, Marilyn Manson, una estética similar, ¿verdad? Pues aquí está, He's Back, The Man Behind the Mask. Y como también decía Bruno, forma parte de su personaje, porque él ha creado un personaje. Dice que Lady Gaga es lo más parecido a él. En serio, ha dicho hace muy poquito, no sabemos si es porque quería aparecer en los medios y ha buscado a Lady Gaga, arrimarse a Lady Gaga para darse un poquito de notoriedad y que se hable de su álbum, claro. Pues dice que es lo más parecido a él porque ambos han creado un personaje sobre el escenario, que Lady Gaga es el Alice Cooper femenino, que ella ha creado un personaje llamado Lady Gaga, que escribe canciones para Lady Gaga, pero no para ella, que él escribe para Alice también, que no escribe para él. Ah, y yo echo de menos a Raúl, porque fíjate, este especial le habría gustado, que le gusta mucho a Alice Cooper, y entre los temas que más le gustan está este Poison, algún verano lo hemos escuchado, Veneno, un tema también de los 80. Pues si le han dejado descanso en la boda, igual hasta lo escucha. Más le vale. Que no queremos decir que se haya casado él, ¿eh? Ah, esta mola. Like ice, one look could kill my pain, your thrill. Eran los 80, la época en la que poco a poco parecía curarse del alcoholismo. Ves, Bruno al final consigue recuperarse. Además, juega un papel fundamental la familia, los amigos, siempre lo ha dicho. Además, consiguió mantener a flote su matrimonio, que también parecía llegar a su fin por aquellos años. Y al final regresó a Phoenix, donde pasó cierto tiempo con la familia, con los amigos, desintoxicándose y haciendo otras cosas, como por ejemplo jugar al golf. Desde entonces es una afición que tiene, jugar al golf. Cómo venirse a Torrelodones, aprovechó a venirse a Torrelodones a participar en la película Los perros de la muerte junto a Victoria Vera. Es complicado, pero se encuentra esto entre la documentación. ¿Sí? Yo creo que han tratado de ocultarlo. Sí, porque ni incluso Victoria Vera busca las películas, no se encuentra esto que es. Monster Dog, se llamaba la película, una serie B de miedo. Y los dos por jugaban Claudio al Fragasso. Golf. Sí, sí. 1984 la película. Sí. Y 5 años más tarde, eso sí, fue cuando apareció el álbum Trash, que incluyó este tema que escuchábamos, Poison. Sería el año 1989. Y su estética de melena, gafas y todo sigue igual, ¿no? Sigue, prácticamente. Sigue. Sí, pero efectivamente las últimas imágenes ya no sale pintado, ya es un señor. Uh-huh. Aunque se transforme para luego formar el show, ese show del que habla el Alice Cooper Show, ¿no? Hay un álbum que se llama así. Continuamos, y no con Alice Cooper, sino con Frankenstein. Bueno, es Alice Cooper, hablando de alimentar al Frankenstein que lleva dentro. Feed my Frankenstein. Bueno, Bueno, preparaos que dice que nos va a comer. Año 1992. De nuevo la música de Alice Cooper aparece en la gran pantalla, concretamente en El mundo de Wayne, una gran película. Seguro que Raúl también recuerda. Para teenagers, humor para los jóvenes, repleta de clásicos. Suenan clásicos en la película. Queen, Alice Cooper. Él mismo aparece haciendo un cameo sobre el escenario. Y como decíamos, tiene toda una carrera cinematográfica, ha aparecido en más de una decena de películas desde 1970 hasta la actualidad, y sin contar las series de televisión. Esto es Feed My Frankenstein, como decimos, alimenta a mi Frankenstein, estoy hambriento y es hora de alimentarse, dice la letra, alimenta mi líbido. Tema que viene ahora, ha aparecido en numerosas películas, desde Los Simpson hasta Los Teleñecos, hasta en Los Teleñecos, en Scream, por ejemplo, hemos podido escuchar este clásico de 1972, de cuando Alice Cooper era una banda. Se acabó la escuela en verano, se acabó para siempre, la escuela ha volado en pedazos, dice la letra, no lo dice ninguna política. Martín, ahí estás agudo, ¿eh? Aquí tiene un toque Beatle, ¿eh? Ahí se va, ahí se va. Sí, sí, ahí. Vale. Ese tramito, ¿eh? A mí no me hagáis ser malos, ¿eh? No. Voy a decir que ya quisieran los Beatles. ¡Anda ya! ¡Hombre! ¿A que sí, Nacho? ¿Qué tenemos, Nacho? Pues aquí está Schools Out. Cuando le preguntaron cómo había surgido esta canción, en qué se había inspirado, él explica que él pensó en los tres mejores momentos de su vida, ¿no? Mm. Y dice que es el momento ese en el que vas a abrir los regalos de Navidad, que oh, qué sorpresa lo que me he pedido, y ese momento es uno de sus grandes momentos, y el otro, los últimos tres minutos del último día de clase antes del verano, y de ahí aparece este School's Out. ¿Ves? No más profesores y ahora la escuela vuela en pedazos. En 2004, la revista Rolling Stone la situaba en la posición 319 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. School's Out, Alice Cooper. Y ahora el que habla, prestad atención porque sonará su voz. Causing intense pain, profuse sweating, difficulty in breathing, loss of consciousness, violent convulsions, and finally. Sale. Thriller, ¿no? Sí, efectivamente, Vincent Price, que muchos recordamos por Thriller, de Michael Jackson, y que fue un clásico de las películas de terror hasta finales del siglo XX. Aparece en el tema que escuchamos, y que va a presentar el propio Alice Cooper, porque esto es en directo, La Viuda Negra, de Black Widow, con la que finalizamos casi este repaso por la discografía de Alice Cooper. Long enough. And as his empire crumbles, my precious Black Widow shall rise as his most fitting successor. These words he speaks are true. We're all human race too. We don't pledge allegiance to the Black Widow. Pues ahí está, con Vincent Price. Como dice Nacho, uno de los Dráculas también más famosos del cine de terror. Pues nada, 5 álbumes con la banda, 19 en solitario, y nosotros no hemos podido nada más que escuchar una pequeña pincelada, porque hay cientos de temas. Evidentemente no se puede escuchar todo, pero es una buena muestra para recuperar al hilo de la actualidad a un clásico de la música en estos últimos decenios, y que ha hecho aportaciones más que interesantes. Y además que no le ha ido variando mucho la voz, ¿eh? No, sigue teniéndola ahí, ¿eh? Claro, claro. Pues I'll Bite Your Face Off, el nuevo trabajo de Alice Cooper, como decimos, que se presentó esta pasada semana, 36 años después de aparecer esa primera parte. AliceCooper.com es la página web donde se puede seguir el tour, se pueden conseguir, ahora se hacen pases especiales para incluso poder estar con él, backstage, y pasar un tiempo y vivir con él esa pesadilla segunda parte. Welcome to my nightmare. Y ahora nos relajamos un poquito para concluir con una pareja estelar, Tony Bennett y Amy Winehouse. Esto es lo último de la diva del soul. Aquí dice que él está triste, su alma está sola. ¿Este hombre? Se le intenta ligar, básicamente. Cuando estaba Frank Sinatra estaban siempre un poco uno con otro. Y prácticamente, claro, una vez, vamos, Frank Sinatra siempre será la voz, pero este es un superviviente. Sí. Interpreta de maravilla, dice, soy demasiado viejo para ti. Nena. I spent my days in a hunger. A ella se le entiende un poco peor. Y eso que estaba fenomenal en la grabación. Se escucha bien, sí. I'm off by you, baby, and so I can't believe it. It's hard to conceive it. Pues ahí está el romance, la canción y el vídeo de Body and Soul, grabada, como decimos, entre Amy Winehouse y Tony Bennett el 23 de marzo de 2011. Hablabas antes de los Beatles, Bruno, pues fue grabado este tema en los estudios Abbey Road de Londres, que a puntito estuvieron de ser demolidos porque lo quería vender la discográfica. Al final, bueno, pues el gobierno lo protegió, ahora es un edificio que está protegido como patrimonio del Reino Unido, pero ahí estuvieron los Abbey Road, a punto de venirse abajo. Y este tema, el Body and Soul, lo podemos encontrar por internet, incluso en vídeo, porque se va a grabar para un documental que se va a publicar, porque Tony Bennett presenta este álbum de duets en el que participa incluso Alejandro Sanz. A mí ese duet no me acaba de convencer. Han hecho como un bolero, una cosa así, ¿no? Sí, una no me cosa ha gustado. Rara. No sé. Mucho abrazo al final, pero no. Estaría bien un dueto Lady Gaga, Alejandro Sanz, ¿no? O lo hacen cada uno con el otro. Todo en playback. No, pero creo que Alejandro incluso en el concierto que va a dar Tony Bennett va a participar. Va a participar. Sí. Claro. Ay. Estos son acuerdos entre discográficas. Sí. Sí. Siempre hay que pasar por determinadas cosas. Todo tiene su cara oculta, ¿no? Tony Bennett ya tiene 85 años. Sí. Dice, bueno, pues bueno. Bueno, hay que ayudar a este jovencito de, ¿no? De Moratalaz, que está empezando. Sí. Sobre todo eso. Aunque haya acabado con tantas cosas. Nacho ha levantado la ceja, ¿qué ha pasado? Qué miedo. No, pero Tony Bennett además ha hecho varios duets ya, ¿eh? Ha grabado varios discos, varios CDs con duet y es con quien le apetece más o menos, aparte de los compromisos. En este está Michael Bublé, muy bien. Queen Latifah también, buena voz. Carrie Underwood o John Mayer, además de Lady Gaga y Alejandro Sanz. Pues nada, el disco se presenta dentro de muy poquito, se estrena el 20 de septiembre. No habrá oído hablar de Alejandro Sanz en su vida, se lo han colado ahí, pero vamos. Pero vamos, no tengo la más mínima duda que dirá, ¿y este quién es? Te está dedicando un tuit ahora mismo Alejandro Sanz. Espera a ver qué dice Alejandro en su Twitter. ¿Y este chorrito de voz? ¿Qué cosa me pone aquí? Madre mía, me fastidia el concierto. Lo raro será ver a Tony Bennett cantando flamenquito con Alejandro Sanz. Está demostrado de cosas peores ha hecho, ¿no? ¿Quién? Los dos dicen Nacho, sí. Después de juntarse para cantar, sí. Bueno, no. O sea, Alejandro Sanz ya, vamos, no se ve en otra igual, pero bueno. Que no, que tiene muy buenos cantantes que acompañan. Sí. Sí, The Black Light Gospel Choir. El coro gospel que estuvo aquí este verano acompañó a Alejandro. Sí. Hay que reforzar en la voz. No, dilo, tienen un duro trabajo. Bueno, pues nada, dijo Tony Bennett que Amy había quedado muy contenta con la grabación, que se había mostrado feliz y haya quedado ese legado. Que es probablemente importante escucharla en esa grabación que es póstuma. Por este tema es muy delicioso, suena muy bien. Sí, sí. Y probablemente, aunque digan que es la última grabación, probablemente aparezca maquetas, cosas grabadas, pregrabadas. Sí, lógicamente. Bueno, tenemos Amy para rato, seguro. Sí. Bueno, vamos a escuchar más cosas, vamos ahora a leer el correo electrónico todos los... defensores y todos los fans de Alejandro Sanz, que estarán muy contentos, pero bueno, oye, que son ideas y cada uno puede tener la suya. Y hablamos de cine, ¿te parece, Martín? Me parece. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Ya es tiempo para hablar de cine en La Rosa de los Vientos, en el Callejón, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Seguimos de festivales, ¿verdad? Pues sí, hombre. Acaba uno, empieza otro. Ahora ya todo seguido. Todos, ¿no? Uno detrás Sitges, de otro. Sitges, Valladolid, y con eso nos vamos al final de año y ya enseguida Sundance y los festivales del año que viene. Siempre hay un festival. El que hay ahora. Y Sevilla, que se me olvidaba, que no se nos enfade nadie. Festival del Cine Europeo. Y ahora mismo, ahora mismo... se está celebrando el de San Sebastián, del que hablaremos esta noche. Exacto. Pero antes abrimos con nuestra portada, que es El Otro Lado, La Cara Oculta. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. No lo pones a prueba. Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. La cara oculta. Pues sí, la clara oculta, como digo yo, porque como es Clara Lago la que se esconde. Pues sí, Clara Lago, Kim Gutiérrez, Martina García son los protagonistas de esta película del colombiano Andrés Baiz, el director de aquel thriller Satanás, que la verdad es que estuvo bastante bien. La cara oculta es la historia de unos jóvenes. Él es Kim Gutiérrez, que es un, yo diría que improbable director de orquesta. No sé por qué a Kim Gutiérrez le meten en todos los fregados. No le veo yo mucho en este papel, pero en fin, director de orquesta, sinfónica, su novia. Ella es un poco celosilla y se le ocurre, pues, en fin, ponerle una trampa a su novio, a ver si es verdad que está interesado por otras o no. La trampa le sale, pues, todo lo mal que se puede uno imaginar. Es una historia desasosegante, es una historia de amor, de amores, diría yo, porque lo que pasa allí, a los dos lados de ese cristal que oíamos antes, que es indestructible y que no hay manera de romperlo, pues es una cosa verdaderamente sorprendente y verdaderamente emocionante. Hay que ir a ver esta peli, yo creo que sobre todo por Clara Lago, que es una chiquilla, empezó hace nada en nuestro cine, pues de niña, ya es una señora, una mujer, y con ella y Martina, la verdad es que, bueno, los ojos se le alegran a uno en esta película, que no está mal además. Clara Lago, en La Cara Oculta, en nuestra portada. Vamos con la actualidad. Actualidad que, por supuesto, nos lleva al Festival de San Sebastián. Así es, empezó ya la edición 59, se inauguró con Intruders, la película de Juan Carlos Fresnadillo, que ha tenido división de opiniones. A unos no les ha gustado y a otros les ha gustado menos. De manera que la cosa, en fin, la clausura va a ser con Intouchables, la película... Sin embargo, Fresnadillo en Estados Unidos está empezando a ser ya un personaje. Y la película, estoy seguro de que tiene una factura brillantísima. Es pero lo de esto dentro es el de festival, la factura, efectivamente, de San Sebastián. Lo que parece que... Bueno, como digo, se clausura con Intouchables, la película de Eric Toledano y Olivier Nakache, una película francesa. En la sección oficial, bastante cine español. Ya se ha visto No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, que también ha tenido división de opiniones. A unos les ha gustado mucho y a otros muchísimo. De manera que eso es buena cosa. Es mejor esa división. Es mejor esta división, sí. Bueno, también estará Los pasos dobles, de Isaac y la Cuesta, Las razones del corazón, de Ripstein, La voz dormida, de Benito Zambrano, de la que hablaremos ahora dentro de un momentito, Versolari, de Asier Altuna, y luego películas pues de Rodrigo García, de Julie Delpy, de Sarah Polley, de Terence Davis, y un lote asiático, cómo no, 11 flores, de Wang Xiaoshuai, un director chino, y luego dos conocidos nuestros, que a mí me parece lo más importante, lo más interesante del festival. Amén, de Kim Ki-duk, el fantástico director coreano, y Kiseki, Yo deseo, de Hirokazu Koreeda, el japonés, que tanto éxito tiene en España y sobre todo en el Super 10. Bueno, luego la zona Zabaltegui, los horizontes latinos, el Made in Spain, las sesiones del velódromo, la sección infantil, el homenaje a Jacques Demy y el premio Donostia, esta vez para Glenn Close, una fantástica actriz americana, y otra no menos fantástica, Frances McDormand, es la que preside el jurado, de manera que está como equilibrado, ¿no? Uh-huh. Bastantes películas españolas, también una miradita a Oriente y al cine americano, y bueno, pues homenajes para todos los gustos. Y Koreeda, después, decía ahí, sobre ahí, todo en el Super 10, sí, madre sí. Mía, ¿cuántas semanas fueron aquellas de triunfo en el número uno? Prácticamente un año entero se pegó Steve Walken. Pues sí, Steve Walken. Y luego Idol, porque no tuvo el impacto en taquilla. Le pilló el verano, el medio también. Igual, pero, sí. pero vamos. Pues ahí están los dos, Koreeda y Kim Ki-duk. Muchos directores españoles ahora robando de los importantes. Pues además. Sí, llega el otoño y bueno, empiezan estos rodajes típicos. José Luis Cuerda rueda en Carmota, en la Costa de la Morte, en Galicia. Todo es silencio, según un guión de Manuel Rivas, con Miguel Ángel Silvestre, King Gutiérrez de nuevo, Juan Diego y Celia Freijeiro. Es una historia del enfrentamiento entre un capo de la droga y un policía. El enfrentamiento no es solo por la ley, también es por el amor de una mujer, que son los enfrentamientos más complicados, sin ninguna duda. Y Manuel Uribe, desde este mismo lunes pasado, dirige Miel de naranjas, una película que produce Enrique González Macho, con Iván Gárate, Blanca Suárez, Carra Elejalde, Bárbara Leni y un largo reparto. El guión es de Remedios Crespo y es una historia de amor en la Andalucía de los años 50, una historia de la posguerra andaluza. Y por último, Fernando Trueba, también desde este lunes, está rodando El artista y la modelo, con Jean Rochefort de protagonista, con Aida Falls, una de las actrices favoritas de Trueba, con Claudia Cardinale, nada menos, un reparto internacional. El guión también es de Fernando Trueba y de Jean-Claude Carrier, uno de los guionistas más curtidos de Europa, y cuenta la historia de un viejo escultor en la Francia de los años 40 que recupera de repente las ganas de trabajar y las ganas de vivir cuando llega a verle una joven española huida de un campo de refugiados. Historia de amor al canto también. Y los académicos españoles que ya han elegido su terna para los grandes premios que llegarán dentro de unos meses, ya comienzos del año, pero empiezan las ya, sí. Precandidaturas, que pues sí. Son las precandidatas a ser candidatas. Exactamente, eso es así, vamos. Para los Oscar y también para los Ariel mexicano, tres películas. La voz dormida, de Benito Zambrano, esta que se está viendo en San Sebastián en estos días. Pan negro, de nuevo, una película que no termina nunca de salir de la actualidad, de Agustín Villaronga. Y La piel que habito, de Pedro Almodóvar. Para los premios del cine europeo, pues también hay Pan negro y La piel que habito, como no podía ser por menos. También La lluvia, de Icíar Bollaín. Y Balada triste, de Trompeta. De estas tiene que salir también una, y aquí la competencia es igual de feroz que en los Oscars, porque hay 45 títulos europeos en busca de la mejor película del año. Ahí están las películas de los hermanos Dardenne, de Nanni Moretti, de Peter Mulan, de Guillaume Canet, de Tom Tykwer. El día 5 de noviembre sabremos ya definitivamente los finalistas y las ganadoras en todas las categorías el 3 de diciembre en la gala del cine europeo que se va a celebrar en Berlín, la sede de la Academia Europea. Y para los Oscar ahora, de momento tenemos tres películas que son candidatas españolas. De esas, dos se quedarán fuera y una será nuestra candidata, que luego tendrá que pugnar, luchar con otras 10 o 12 de diferentes academias y diferentes países. Prácticamente de todo el mundo. de las tres que aparecen, uno siempre va a pensar que Almodóvar es el que lleva un paso por delante, primero porque ya ha levantado una estatuilla, claro, ¿no? Que sí. Y de momento supongo que es la que todos barajáis, ¿no? Yo imagino que sí, no me cabe en la cabeza otra cosa. Antonio Banderas, uh-huh, una claro, cara súper cotizada y súper conocida en Estados Unidos. Almodóvar, que es garantía de éxito, garantía casi casi de Oscar para los americanos. En fin, yo estoy seguro de que esta película, primero si la selecciona la Academia Española, que yo creo que es la selección más natural y más normal. Hombre, La Voz Dormida, no lo sé, porque no la hemos visto, los señores de la Academia claro, la han visto y por eso la seleccionan. Vale. Sí, sí, sí, la han seleccionado antes de que nadie la viera, ¿verdad? Antes de que se estrene, la habrán visto ellos, ¿no? Y luego Pan Negro, hombre, tiene un recorrido ya tan largo y no sé, exacto, si es la película que los americanos uh-huh, les va a gustar ver. La piel que habito, Almodóvar, Banderas, vamos, con seguridad. Más actualidad, esta sí, triste, una despedida, la de Jordi Duder. Pues sí, se nos ha ido el estupendo, el fantástico actor, dicen actor secundario. Bueno, ya sabemos todo el mundo lo que opinamos de eso de ser un actor secundario, los actores que ponen de pie las películas. Goya hace un par de años por Camino, fantástico actor, actor de doblaje también, actor de teatro también, una auténtica personalidad, se nos ha ido con 70 y pocos años, una noticia verdaderamente lamentable. Y ahora sí, la crítica. Esta semana, José Manuel Escribano analiza, desmenuza y juzga El árbol de la vida. Hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Serás mayor antes de que ese árbol crezca. Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante. Vamos, pégame. Dame. Vamos, hijo. Te tiene miedo. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir. Siempre he querido que seas fuerte. Que seas tú mismo. Papá. Mamá. Siempre estáis conmigo. Y siempre lo estaréis. Una película de Terrence Malick, protagonizada por el actor más feo de Hollywood, por Brad Pitt, y por el peor de los intérpretes de Hollywood, que es Sean Penn. Sí, por una chica, Jessica Chastain, también, que también es muy fea, y de la que no hablaremos ya más en lo que queda de año, ya verás. Va a ser un auténtico aluvión de Jessica Chastain. Bueno, El árbol de la vida, la película, como tú bien dices, de Terrence Malick. La producción es de Sarah Green, de Bill Pohlan y del propio Brad Pitt. Y el guión, naturalmente, es de Terrence Malick, del director. Bueno, es uno de los directores menos prolíficos y más interesantes de esta época. 5 películas en casi 40 años. ¿Pero qué 5 películas? Malas Tierras, en el 73, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Días del Cielo, en el 78, premio en Cannes para el director. La Delgada Línea Roja, 20 años después, en el 98, ganó el Oso de Oro en Berlín. El Nuevo Mundo, en el 2005, y ahora esta. Bueno, es verdad que la sexta se va a hacer esperar algo menos porque ya está en marcha. Quizás que Malick va cogiendo velocidad, eso sería estupendo. El Árbol de la Vida, que ha ganado la Palma de Oro en Cannes y el premio Fipresti de este año, seguramente para no perder la costumbre, es una descomunal y brillantísima parábola acerca del sentido de la existencia, de las personas en primer término, y más allá aún, del aliento cósmico, de la esencia del universo, de la creación y la evolución, de la vida y la muerte, y la fugacidad y la permanencia. Palabras mayores que no desentonan de la magnitud de la propuesta. La película oscila entre la mirada cercana sobre una familia, escogida como al azar, representando a la especie humana, y la apabullante imagen de la primera luz, el primer estallido, la gran marea, el origen de todo. La inicial antítesis es entre ese gran nacimiento y el fallecimiento de un miembro de la familia, uno de los hijos, aún joven. Pronto vemos también, porque la película salta sin orden cronológico la mayor parte del tiempo, los primeros años del matrimonio, la llegada sucesiva de hasta 3 chavales y sus primeros pasos, su niñez, que no resulta fácil. El padre es un hombre adusto, extraordinariamente severo, partidario de una disciplina exagerada, casi cuartelera. Es la preocupación por la agresión exterior, la defensa de la vida, algo primitivo y común a todas las especies animales, desde el primer renacuajo hasta el más gigantesco dinosaurio. Luego los hijos crecen y observamos su comportamiento y las consecuencias que este produce, llevados por la cámara todo el tiempo de Malik, acerada como un bisturí, que corta, salta, vibra y encaja con un montaje absolutamente virtuoso. El punto de vista es tan próximo e impertinente que parece intolerable. Los planos duran apenas unos segundos, no hay tiempo para el diálogo, los personajes se explican cuando desaparecen y una voz prestada susurra deseos, intenciones, dudas. Hay una oposición entre el ambiente campestre de la infancia de los niños y el gélido y amenazador urbanismo de la vida adulta del hijo mayor, del que solo conocemos, también a ráfagas, su dolor, su desconcierto y su búsqueda. Pero hay una oposición aún mayor entre la ajetreada sociedad humana, una más de las múltiples células animales, y el tiempo y el espacio del cosmos, que gira, se dilata, provoca turbulencias que duran una eternidad o un segundo. Terrence Malick ensambla sin miedo al choque la vida de sus personajes, con su no argumento y su no guión, y con el guión y el argumento no escritos pero implacables del universo que nos acoge y nos abruma. Ha rodado miles de planos para esa escritura tan sintética en la que la elipsis es el núcleo del discurso, y ha compuesto una auténtica sinfonía visual para las imágenes del Big Bang, ayudado por la moderna tecnología, pero también por los métodos tradicionales de dos artistas maravillosos como son Dan Glass y Douglas Trumbull, responsables de Matrix y 2001 Una Odisea del Espacio, respectivamente. El resultado es, como decía, una película apabullante, también un poquito larga en sus casi 2 horas y media de duración, hermosísima, quizá didáctica en exceso y al final de problemática rentabilidad. Claro que eso es lo que menos le preocupa a su director. Terrence Malick es un autor en toda la extensión de la palabra. Antes ha hablado de otras cosas, ahora su discurso es voluntariamente metafísico. Nos invita a contemplar ese árbol gigantesco que resume la vida y se extiende hasta el infinito. Nos sugiere escuchar la voz que resuena entre las estrellas. ¿Dónde estás?, pregunta. Y otra voz, o la misma, responde: estoy aquí, eternamente, siempre. Qué ganas, José Manuel, ¿verdad? Es verla. Una película sensacional, desde el punto de vista visual, apabullante. Yo he visto las críticas y son todas extraordinarias, lo que dices, apabullante, poética, bella. Muy poética. Y bueno, con Brad Pitt, que vaya lucha también la de Brad Pitt. Antes lo comentábamos a comienzo, es una persona que su físico le puede delimitar, parece mentira, en ¿no? En efecto. Pero el físico de determinadas personas, cuando son tan enormemente bellos, ¿no? Como es el caso de Brad Pitt, puede delimitar y con los años ha conseguido colarse y que eso pase a un segundo plano, ¿no? Es así, en esta película... Es el caso contrario a Sean Penn, no va a impresionar por su físico. Sí, por sí, quizá por su expresividad, por sus miradas, por sus gestos, pero no por su físico. No, por el hay un trabajo actoral en los dos, en todos ellos, absolutamente minimalista, porque es de la máxima contención, pero al mismo tiempo de una expresividad extraordinaria. La película, ya digo, a lo mejor no es súper comercial, porque, bueno, no es difícil, no es fácil de presenciar, pero es una auténtica belleza. Pero desde aquí nos gustaría y nos encantaría que fuera comercial, que la gente lo fuera a ver. Y que apareciera dentro de muy poquito en el Super 10 con el que ya estamos esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues Los Cowboys y los Aliens, la película de Jon Favreau con Daniel Craig, Olivia Wilde, 2 semanas y ya ha perdido casi todo el gas. 9. El Hombre de al lado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una película argentina, 8 semanas en la lista y bajando. 8. La piel que habito, de Pedro Almodóvar, 2ª semana para la película, que ni sube ni baja. Tiene muy buena taquilla, pero parece que los críticos se le resisten. 7. Inside Job, el documental de Charles Ferguson, 19 semanas en el Super 10. En el género del documental, la sensación del año. 6. El origen del planeta de los simios, en su 6ª semana, también ha bajado 2 puestecitos la película de Rupert Wyatt con ese fantástico Andy Serkis disfrazado de chimpancé. 5. La deuda, de John Madden, Ellen Mirren, Sam Worthington, algunos de los protagonistas, 1ª semana en la lista directamente a este puesto 5. Puesto número 4. Pues también directamente la película de la semana, Estela, una película de Sylvie Verheyde, una película pequeñita francesa, la historia de esta chiquilla de 11 años, una auténtica belleza, como digo, película de la semana. El podio, puesto número 3. Pues sigue aquí Super 8, la película de J.J. Abrams, 4 semanas películas en la lista y, como digo, repite posición. Los Goonies con extraterrestres. Efectivamente, sí. Un poquito de todo mezclado, ¿verdad? En el puesto número 2. En Un Mundo Mejor, de Suzanne Bier, la película más veterana de la lista, 25 semanas. Es un auténtico peliculón. Y en lo más alto, me parece que una semana más. Pues otro peliculón, Midnight en París, la deliciosa, fantástica comedia de Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams, 18 semanas en el número 1. 18 semanas en la lista, la película de Woody Allen, otras tantas, 18 Inside the Job, 25. Sí, sí. Bueno, la lista, hay tres películas que no las mueve nadie, ¿eh? No las mueve nadie, y hay que decir que es gracias a los distribuidores, que uh-huh. saben apreciar el buen cine y las dejan en la cartelera, porque si no, habrían caído claro. en el Super 10. Bueno, vamos a conocer, José Manuel, lo prescindible. Pues yo creo que es esta colombiana de Olivier Megaton, que le ha producido Luc Besson y que es otra vez la misma película. Aquello de Nikita, pero ahora, pues eso, en colombiana. ¿Y lo imprescindible? Me apunto a este Arrietty y el mundo de los diminutos, una deliciosa película de animación con todo el sello de Hayao Miyazaki, el director del Viaje de Chihiro, que repite él y su factoría una auténtica obra maestra. José Manuel Escribano, una obra maestra más en el callejón esta semana. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Aquí estaremos la semana que viene. Con vientos favorables. ¿Qué nos los trae Martín Espósito? Que vengo con una sonrisa, me he quedado con la sonrisa ya desde la agenda, porque dicen que es buena la sonrisa, la risa, contra el dolor, es un buen analgésico, es una nueva investigación. Bueno, ya se sabe que reírse es bueno, ¿no? Esa uh-huh. risoterapia la recomiendan. Sobre todo para el dolor de alma. Uh-huh. Pues Proceedings of the Royal Society B publica un estudio en el que se hace eco de esta investigación realizada por expertos de la Universidad Británica de Oxford, en el que vienen a decir que efectivamente que la risa es un buen analgésico. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Pues de una manera un tanto chustera. La verdad es que dijeron que no midieron los niveles de endorfinas porque, claro, necesitaban realizar una punción lumbar y el experimento que habían planteado les iba a ser un poco complicado hacerlo de esa manera. Así que prefirieron utilizar bolsas de hielo en el brazo para determinar el tiempo de tolerancia. Dividieron al grupo, al experimento, lo dividieron en dos grupos. El primero de ellos disfrutaba de series humorísticas. Esperemos que sean buenas, ¿no? ¿Les pondría Mr. Bean? No sé. El caso es que les pusieron series de humor y se rieron. Y el resto jugaron, utilizaron videojuegos de golf. El caso es que quienes se rieron, quienes disfrutaron de esas series humorísticas, se comprobó que tuvieron una mayor tolerancia al dolor de esas bolsas de hielo en el brazo, con respecto a los que participaron con los videojuegos de golf, que aguantaron menos. Claro, es más difícil jugar al golf con una bolsa de hielo debajo del brazo que verte a Mr. Bean con la bolsa de hielo debajo del brazo. No sé. Bueno, el caso es que al parecer ha servido para poderse publicar en la revista científica. Ya sabemos que hay unos controles. Sí, sí, sí, evidentemente. Y dicen que efectivamente, bueno, pues que al aumentar el umbral del dolor fue mayor la cantidad de endorfinas liberadas durante las carcajadas y que son producidas, como sabemos, por la glándula pituitaria, el hipotálamo, durante el ejercicio, la excitación, el dolor, el consumo de alimentos picantes, el consumo de chocolate, el enamoramiento, el orgasmo, pero que también forma parte muy importante en ese proceso el vaciar los pulmones. Vaciar los pulmones, que causa el efecto ese de liberación de endorfinas. Uh-huh. Y que lo consiguieron pues con los chistes, con el humor. Uh-huh. Así que nada, todos a reírse, que es bueno. Mira los talleres de la risa que hay, de terapia. Mm-hmm. La risoterapia. Mm-hmm. A ver si alguno se atreve con la orgasmoterapia, ya que ha sacado el tema, Martín. ¿Que alguien se atreve? Es un experimento, depende, ¿no? Con quién. Pues mira, Xavi, por ejemplo, al hilo de la noticia del oro y el platino en el centro de la Tierra, pues quiere hacer un comentario. Dice, es curioso, dice lo de los metales, dice, existen metales que son muy difíciles de conseguir y que no tienen un gran valor mundial y es escaso y casi se comercializa en pequeñas cantidades, por ejemplo, el azabache. Si el valor de los metales y los minerales no es intrínseco, se lo ha dado a la humanidad por su carencia o no carencia, o por su ubicación o no ubicación, o por las necesidades de energéticas o, y por modas o tecnológicas, también influyen las modas, tienen las corrientes, aunque normalmente viene antes el y querer atribuir a algo el valor y después llega la moda, aunque en realidad nada tiene valor o nada lo deja de tener porque sí, es porque se lo damos en función de determinadas. Igual el azabache dentro de un tiempo es el oro del siglo XXIII, quién claro, sabe, ¿no? Lo más pedido. Y dice José, en referencia a las verjas en la frontera, creo que es más vergonzoso que los países que fueron colonizadores de esos otros, de donde proceden los que saltan, les hayan dado la espalda y que el país desde donde saltan cometa los abusos que comete y no se les ayude. Qué casualidad que el 90%, el 99,9% hablen francés o inglés. Hace unos años lo pude comprobar de primera mano durante una buena temporada. En definitiva, creo que esto que te comento, Bruno, es aún más vergonzoso que subir una verja unos metros más. Es un tema que a mí, modesto entender, es muy delicado y del cual podríamos hablar largo y tendido. Sí, evidentemente el problema es de todos, absolutamente de todos, y los países colonizadores fueron colonia, los diferentes pueblos africanos de los que están saliendo, claro que fueron culpables de muchas cosas y responsables, y tienen una responsabilidad moral que no están asumiendo, ¿no? Es cuestión de todos, no solamente es del país que los recibe, eso está claro, ¿no? Pero una culpa nunca quita la otra, ¿eh? Ese es el hecho. Bel quiere que le recordemos cuál es el título del último libro de Lorenzo. Pues lo habías expuesto bien, Bel. Es La maldición de los conquistadores. El libro es Cúpula, el grupo Planeta. Y Antonio pregunta cómo puede escuchar el programa en Cataluña. Dice que cómo nos puede escuchar a través de su teléfono móvil. Yéndose hasta Aragón, por ejemplo. Es una buena opción. Va caminando hasta Aragón y ahí ya puedo escuchar Onda Cero. Y ahora... O sea, Onda Cero lo puedo escuchar, La Rosa de los Vientos. No se puede escuchar en FM, sí se puede escuchar por AM. Claro, y luego si... Exactamente. Y por Internet. Pero... Internet y por la TDT también. Claro. También puede ahí escucharlo perfectamente. Y luego, a ver, consultas que se repiten, pero no por eso dejan de hacerlas. El asunto de los archivos para escucharlos. Tenéis que volver a registraros. Sabéis que han actualizado, han hecho una nueva página web y hay que registrarse con la información y la dirección que se pone en la página. Así que en cuanto lo hagáis, no tendréis ningún problema y accederéis a bajaros los podcasts. Aunque ya lo habéis hecho anteriormente, eso ya no vale. Hay que volver a hacerlo y actualizarlo ahora con la nueva página web. Y el asunto de asistencia o no asistencia al programa. Nosotros solemos hacer asistencia al programa pues cuando se está finalizando la temporada, últimos de junio, primeros de julio, y en algún caso excepcional. De momento, por mucho que nos digáis que queréis venir, nos resulta prácticamente imposible, a no ser que hagamos un programa fuera, en algún sitio, y ahí sí, daremos la ubicación, día, hora y todas las cosas. Que la radio se oye, no se ve. Y dice Jesús Mancha, desde Sevilla, que quiere saber cuál es la sintonía, la primera sintonía que tuvo Turno de Noche. Y nada, que siempre le ha gustado La Rosa de los Vientos y Turno de Noche con todas las tertulias y el resto de contenidos. Os felicito y os animo a que sigáis así de bien. Pues sí, bien. Que busque la banda sonora de la película Enamorarse, que salía Robert De Niro, y ahí la encontrará. ¿Alguna más? Sí, por ejemplo, José Ángel, sobre el tema de los alimentos tabú, la primera historia pelopúntica. Bueno, pues que dice que lo de la carne de cerdo, que en ciertas culturas, pues que como todas las teorías, es rebatible. Criar un cerdo no es difícil en nuestro mundo, porque es un país de clima desértico, dice, pero en un país de clima desértico es un auténtico lujo en cuanto a consumo de agua y alimentos para el beneficio que puede generar. Entonces dice que aquí, pues claro, que es normal la matanza en España y que allí, pues que es una barbaridad. O sea, que ya no es el asunto de enfermedades, no enfermedades, tradiciones o religiones. Según él, es también por el asunto económico. Estoy riendo yo con el mail que nos ha enviado Ángeles. El brócoli dice, mira, parezco un árbol. La nuez dice, mira, parezco un cerebro. La salchicha dice, no me gusta este juego. Existe chiste que nos mandó un oyente, que es un chiste perfecto de Martín, ¿no? Sí, lo sí, podías sí. haber filmado perfectamente. No, era Ángeles, ¿eh? Lo hice. Sí, sí, pero que lo podías haber filmado desde perfectamente. Desde Zaragoza. Desde Zaragoza, pero lo podías haber filmado perfectamente. Bueno, hasta aquí La Rosa de los Vientos esta madrugada. Volveremos mañana a la 1:30, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Tenemos Tertulia Zona Cero, tenemos la información del buscador, nuevas tecnologías, internet, con Martín Espósito. También tenemos La Voz de los Condenados, hablaremos de centros de menores. Pero todo eso será mañana, en la segunda edición de este fin de semana de La Rosa de los Vientos. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Partiendo de Cero. Hasta mañana, Silvia y Martín. Hasta mañana. Y a Lorenzo Martínez, que nos está escuchando. Es verdad. Lorenzo Martínez, que ha estado todo este verano con nosotros y que hoy nos ha hecho una visitilla. Estamos encantados. Y que lo ha hecho aquí muy bien. Y hasta mañana para todos.